Según el informe de CEPA 2024-2025, los salarios perdieron entre un 20 y un 25% de puntos porcentuales frente a la inflación acumulada. ¿Quién se queda con esa plata, secretario? Son millones de dólares. Se la quedan las patronales cuando le pagan salarios a la baja, y se la queda Milei con la motosierra de Sturzenegger que estuvieron ayer, las bondades de las motosierras de Sturzenegger y demás para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. El INDEC, el segundo trimestre de 2025, informó que el 80% de las y los argentinos percibe menos de 970 mil pesos mensuales. Por debajo de la canasta de pobreza están 1.160.780 pesos a septiembre de 2025. Y usted tiene que ver con esto porque es el que homologa, no homologa, salarios que vayan por encima de la inflación. O sea, paritarias al 1%, por supuesto, de la mano de sus amigos de la burocracia sindical. El 1%, fíjese que un salario es 1.000.000 de pesos, el 1% de aumento mensual son 10.000 pesos. Y usted, secretario, habla de la dignidad del trabajo, de las bondades de Milei. Todos los datos que le estoy diciendo es periodo Milei.